Hola, buenas. Estamos aquí en el estadio Ángel Caro, donde acaba de finalizar el encuentro que enfrentaba al Lugo y al Real Club Deportivo Mallorca. Un partido marcado por las expulsiones a Xavi Torres en el minuto 77 y a Carlos Pita en el 95. Unas expulsiones que para el entrenador del Lugo, Juanfran García, eran justas. El partido ha sido muy igualado, los porteros casi no han intervenido en el encuentro y finalmente Salva Sevilla ha aprovechado un penalti cometido en el minuto 56 para adelantar al Mallorca y poner en el marcador el 0-1 definitivo. Hemos visto al entrenador del Mallorca, Luis García Plaza, muy contento por el gran rendimiento defensivo del equipo y por el trabajo realizado sobre el césped. Sin embargo, el Lugo ya se especula con la posible destitución de Juanfran García tras realizar un pésimo arranque de temporada en el que no han sumado más que 3 puntos en 5 partidos. Tras la victoria de hoy, el Mallorca se encuentra en cuarta posición, zona de playoff de ascenso a primera división. Han sumado un total de 10 puntos en 5 jornadas. Por su parte, el Lugo se encuentra en vigésima posición con tan solo 3 puntos.